Yo recuerdo que de niño contemplaba en los salones bailar la polquita de otro tiempo que mi abuelo la sabía tararear. Y en la polca se lucían las muchachas y muchachos que al bailar con saltito marioneta parecían como diciendo al compás: jálame la pititita, pitita, pitita, jálame la pititita, no me la jales más. Jálame la pititita, pitita, pitita, jálame la pititita, no me la jales más. Y en efecto una pitita parecía funcionar por los saltitos que daban las muchachas al bailar. Ella recogiendo cola y el de clásico botín, animándose cantaba cual si fuera un arlequín.